Habíamos adelantado al inicio del programa, está en línea Jennifer Ibarra, es presidenta de la Fundación Cuyunche, para conversar un poquito de lo sucedido tras el último viento sonda acá en la provincia de Mendoza y que dejara un saldo en viviendas y en la flora y en la fauna, la verdad que lamentable y de tragedia. Buenas tardes, Jennifer. Hola Darío, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto charlar contigo. Igualmente, muchas gracias. Bueno, Jennifer, como fundación, como organización, después de haber pasado ya algunos días, ¿cómo evalúan y analizan lo que ha pasado, después del viento sonda en relación, a los desastres que ha habido en el Pedemonte y al rol del Estado en esto? Claro, el viento sonda, pero en realidad nosotros estamos actuando con algo producto de un incendio, ¿no? Uh-huh. Que se agravó con el viento sonda, y la responsabilidad de gente que estuvo ahí, que aparentemente habría estado haciendo su fueguito para el asado el Día del Amigo, se le escapó de las manos, y se prendió fuego medio uh-huh. Valle del Sol, ¿no? Uh-huh. Entonces, ayer estuvimos justamente con gente de acá de la Fundación, Grupo Veru, que es la Unidad Veterinaria de Respuestas de Emergencia, y la Facultad de Veterinaria de la Universidad Massa. Estuvimos llevando atención a los animales y evaluando justamente y haciendo un paso por los puestos más afectados, ¿no? Nosotros nos enteramos de la muerte de... Atendimos más o menos una veintena de animales, más de 20 animales. Nos enteramos de la muerte de más de 60, entre que íbamos charlando de un puesto a otro. Hubo que hacer 5 eutanasias, animalitos que estaban en medio de la nada, ciegos, con todas las pezuñas lastimadas. No podían seguir viviendo, ¿no? Uh-huh. Vimos muchos, unos 30 contra los alambrados muertos. Eso fue lo que vimos, ¿no? Y un paisaje que la verdad que parecía la luna o Marte, porque está todo quemado, todo desierto, con el agravante que eso tiene de que ahora, vienen los vientos, a veces la voladura de suelo, la pérdida del suelo para que eso se regenere. Y a esto se le suma que, esa gente que se ha visto afectada, sus animales afectados, se les ha afectado su economía, porque esos animalitos, ellos los usan o para comer ellos o para vender y hacer un tipo de comercio, ¿no? Uh-huh. Y la problemática que se viene ahora es la falta de comida, porque si alguien tiene la oportunidad de ir, vas a ver que no ha quedado nada. O sea, no tienen absolutamente nada para comer ahora, nada. Todo está quemado y lo demás es piso de tierra. Así que, la asistencia médica habría terminado un poco, porque ya están los animales sabiéndose cuáles son, pero ahora viene el camino más largo, que es mantener esos animales con comida. Entonces, viene ahora, mañana estamos llevando un poco de alimento, la Dirección de Ganadería parece que va a aportar una cierta cantidad, pero esto tiene que tirar hasta octubre, noviembre, en que eso empiece a rebrotar y ver cuánto y cómo va a rebrotar. O sea, que esta gente realmente han sufrido un daño grave por donde se lo vea, turísticamente, paisajísticamente, pasamos por un hostel ya a la salida de la villa antes de empezar los caracoles, esa gente perdió absolutamente todo, estaban como zombies caminando, como viste así, ¿qué empezamos a levantar? ¿Por dónde empezamos? En un quincho tomando algo caliente, viendo lo que había pasado, y así montones de... O sea, parece que hubiera caído una bomba, ¿no? En la última parte de Las Vegas, más arriba. Chapas por todo el campo, por todas las cerros, así que vos ves que se han volado. Y saltan a la luz montones de cosas, ¿no? Con uh-huh. estas cuestiones. Y puntualmente la pregunta que me hiciste respecto del gobierno, nosotros estamos la verdad que muy dolidos en lo que a nosotros atañe, que es el tema animales, porque el día domingo se le preguntó a Defensa Civil, provincia, al señor Burriesa, si nos desplazábamos, qué había para hacer, si íbamos, nos mandó un audio diciéndonos que estaba todo bien, que era un pastito bajo quemado y que no había animales, que ellos habían recorrido todo y que no había nada. ¿Qué animales hay, Jennifer? Básicamente uh-huh. ganado doméstico, o sea, caballos, uh-huh. vacas, que son los que están quemados, mascotas menores ha habido poco daño y los que se murieron, alguna gente perdió sus gallinas, uh-huh. sus animalitos de corral que han estado encerrados, pero así redondeando es vacas, caballos y en menor grado cabras. Después volvemos a lo que dijo el funcionario, pero quería un poco profundizar en cómo impacta en un ecosistema, semejante tragedia, estamos hablando, ¿no?, de por ahí animales que no digo, no sé si la palabra, más domesticado, pero en la cuestión más salvaje, cómo impacta semejante, incendio, tragedia, me imagino la emigración, la... Exactamente. ¿No? Sí, en la fauna silvestre, no encontramos fauna silvestre muerta, vimos incluso uh-huh. algunos animales vivos, pero es tanta la cantidad de hectáreas que se han quemado y está todo tan pelado, que justo lógicamente afecta a la fauna silvestre, que como vos bien decías, se desplaza hacia otros lados, donde se concentra en otros lugares... alterando justamente ese equilibrio que hay, ¿no? Uh-huh. Y tal vez haciendo más fácil la llegada incluso de predadores, o que los predadores se vean sin su alimento, y bueno, empieza el conflicto del puma con el hombre y el ganado, algo que está así bastante candente, y sí, va a traer un desequilibrio importante. Uh-huh. Bueno, y bueno... vieron, se acercaron al lugar y vieron que no era un pastito, como decía el director de Defensa Civil. No era un pastito, uh-huh. Y no era que no había animales, había muchos animales, había animales que se atendieron, como te dije al principio, y una mortandad impresionante, ¿no?, de animales domésticos. Uh-huh. Así que bueno, la verdad que una pena, porque perdimos todo ese domingo de ir a atenderlos, ¿no?, y sobre todo de hacerle eutanasia a esos que estaban sufriendo en medio de la nada, que han pasado 2 noches ahí con la piel quemada, ciego, sin comida, sin agua, con dolor, porque la quemadura duele. Terrible, hay fotos de caballos quemados. Sí. Así que, bueno, qué sé yo, habrá que esperar una nueva gestión y alguien que realmente se ponga las pilas con lo que es la conciencia social del riesgo, la gestión de riesgos, la prevención, trabajar desde los municipios y desde la provincia todo lo que es el uso del suelo, el ordenamiento territorial del que todos hablan. Pasa por ahí también, por decir, bueno, ¿qué lugares se va a permitir hacer fuego y en cuáles no? Y si te agarro, te vas preso, como ya lo ha logrado hacer la provincia de Córdoba, ¿no?, por ejemplo. Porque yo creo que estamos a una altura de que el que prendió ese fuego y se volvió a su casa está tranquilo en su casa, y ahí arriba quedó toda la gente que tiene que empezar de cero, muchos, ¿no? Que han perdido sus casas, todo, ¿viste? Ahí escuchaba también, bueno, de algunos pobladores decir, bueno, no había ningún plan de contingencia, ni tampoco había cartelería, ¿no? Indicando. Decir, bueno, está prohibido hacer fuego. Exactamente. Nada, absolutamente. No hay nada, eso le compete, por supuesto, al municipio de Luján, pero también desde la Secretaría de Ambiente, que tiene la obligación de conservar la naturaleza, también tienen que trabajar en conjunto, que eso es lo que uno ve, ¿no? Que falta que sentarse en una mesa todos juntos, con Defensa Civil local, a trazar estos planes, ¿no? Y a pensar siempre en potencial, en levantar la cabeza y ver qué es lo que puede pasar, porque esto va a volver a pasar, es así. ¿Ustedes están exigiendo al Estado algo de esto? ¿Le han elevado algún petitorio junto con la comunidad? No, lo hemos estado haciendo público, realmente no hemos tenido tiempo porque hemos estado trabajando ahí, claro, en el lugar, pero hay que sí rearmarse y empezar a replantear esto, ¿no? No puede ser esto, no puede seguir pasando. O sea, por ahí lo decía al principio, es un fuego, digamos, un incendio provocado o magnificado por el viento sonda, algo, claro, que nosotros está en nuestra cotidianidad, si se quiere. Exactamente. ¿No? Y entonces deberíamos saber cada uno, desde su parte cívica, cómo se actúa en un viento sonda. Y esto no es algo que normalmente que el gobierno haga una campaña fuerte de plan de contingencias, de tu plan familiar, no te cuidas del momento que no haces estas campañas para que vos te cuides. Entonces tenés tu plan familiar, tenés tu mochila, incluís a tu mascota en el plan familiar, tenés preparado todo para tu perro y tu gato. Hay gente que tuvo que salir corriendo y quedaron el perro y el gato y se murieron. Trabajaron en las escuelas también, era un... A full. Bueno, hay una ley que teóricamente se aprobó y todavía no arranca nada de trabajar ese tema en las escuelas. Uh-huh. Y bueno, y seguimos hasta que las cosas pasan, ¿viste? Como ellos, la propaganda esa que hacen, no pasa hasta que pasa. Y siempre parece que siempre tiene que ser así, compulsivo, y cuando pasan las cosas feas y no prevenir, ¿viste? Pasa que como eso no se ve en el momento, entonces, bueno, a nadie le interesa, porque todo es la inmediatez, ¿viste?, de las acciones, y esto es algo que tiene que ser permanente y constante. Y si vos tenés una población preparada, tenés una población resiliente. Y si tenés una población resiliente que puede salir adelante sola con lo que tiene, es carga que le sacas al Estado, que puede invertir ese tiempo en otras cosas y en asistir a otra gente. Entonces de eso se trata. O sea, ni siquiera tienen la picardía o la inteligencia para pensar de esa manera. Bueno. Me decías, Jennifer, que gran parte de su economía de los pobladores ahí depende de su animal, me imagino, de su caballo. Totalmente. De eso, ¿no? Quizás la ayuda más urgente, bueno, es esta, la que está aconteciendo ahora, juntando, bueno, ropa, abrigo y todo. Sí. Lo demás va a ser más complicado. ¿Cómo se está trabajando, se está viendo eso? Yo estoy más que nada en el tema de animales, desconozco la parte estructural, qué plan va a alargar el gobierno o la provincia o el municipio para ayudar a esa gente que han perdido casas o han perdido sus medios de vida, como hostel, cabañas, toda la parte turística, que este verano va a estar, me parece que a media máquina, ¿no? Yo desconozco honestamente cómo se está trabajando eso. Nosotros estamos en la parte animal y sí sabemos que desde el gobierno, la dirección de ganadería, estaría llevando en esta semana alimento a los animales, pero bueno, es algo que, como te digo, hay que planearlo de acá, por lo menos hasta octubre, noviembre. Claro. Mucho tiempo hasta que la flora empiece a... Claro, ver qué rebrota, claro. Cuánto rebrota y bueno, y ver por cuánto tiempo va a necesitar asistencia a esta gente. Tal cual. Sí, sí. Bueno, Jennifer, ¿algo que quieras comunicar, algo que se nos haya escapado charlar? No, simplemente decirle a la gente eso, que piense cuando sale a la naturaleza, que si te gusta encontrarla igual que cuando, o sea, cuando llegaste, hay que preocuparse por dejarla como la encontraste, ¿no? Y a la gente, bueno, al resto que nos sigan en el Facebook, ahí vamos poniendo las novedades, cómo va toda la campaña y las cosas que se van necesitando, que van cambiando a medida que se van solucionando otras, ¿no? Tal cual. Bueno, Jennifer, agradecerte mucho por la comunicación. Muchas gracias a ustedes ahí en La Mosquitera. Por el trabajo que hacen. Listo, muchas gracias. Un abrazo enorme. Chao, buenas tardes.